Señor, en esta noche mágica, quiero pedirte por los chicos de Normas. Son personas buenas y altruistas que solo quieren hacer risa. Pero, señor, son terribles y amenazan con un especial navideño. Por favor, haz algo para acabar con su podcast. ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Sí? ¿Qué sucede? Tenemos que enviar a alguien. Mucha gente pide que acabemos con unos chicos de algo llamado Normas de Equivocación. Pero ya enviamos a alguien, ¿no? Sí, señor. A Clarence, señor. Clarence Marley. Le mandamos como jefe de Radio Carcoma. ¿Y no ha acabado con ellos? Bueno, les puse en un locutorio pordiosero, rompió dos de los micros, se cargó los auriculares, les dio problemas constantes con la grabación, les mandó una invasión de cucarachas americanas, hizo que entrara gente en el locutorio... pero esos chicos tienen una voluntad muy fuerte. ¡Me cago en...! Sí, diga. Clarence, soy Dios. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Clarence, ¿cómo va tu misión para acabar con el podcast ese? Estamos trabajando en ello, pero es que es un proceso largo y... Me dicen que esos jóvenes van a hacer un podcast especial Navidad. Más te vale convencerles para que sea el último que hagan o te quedas sin alas. ¿Alas? Pero si nunca hemos dicho nada de alas ni de... ¡Ahora! ¡Vale, vale! Chicos... Recordádmelo otra vez, ¿por qué volvemos a pasar esta Nochebuena grabando un Normas? Porque somos altruistas, porque la gente lo pide. ¿La gente? Hubo uno que en Twitter preguntó si íbamos a hacer especial de Navidad, aunque creo que el mensaje iba para otro programa, no estoy seguro. Por cierto, ¿os habéis acordado de traer comida especial para esta noche? Bueno, yo he traído una bolsa de palomitas. ¡Oh, qué lujo! ¡Vamos allá, chicos! ¡Llenémonos de espíritu navideño! ¿Esto qué, señor Marley? ¿Qué hace? Oh, perdona, chicos, ha habido un problema con el equipo de Radio Carcoma. Me temo que no podrá haber especial navideño este año. Quizá no vuelva a haber programas nunca más, de hecho. ¿Seguro que el martillo que tiene en la mano no tiene nada que ver con el equipo destrozado? Joder, chicos, qué palo. Si lo llego a saber, me quedo en casa. Con lo bonito que es el especial de Nochebuena de Rafael. Tranquilos, chicos, siempre podemos grabar el programa con el móvil de Freddy. ¿Qué? Sí, ni que fuera la primera vez, ni que esto fuera la SER, oye. No, pero chicos, es mejor que canceléis el programa, ¿no? ¿No? Tranquilo, señor Marley, usted se arregle este estupicio que nosotros ya nos apañamos. No, no, chicos, no. Venga, Freddy, enciende ese móvil. Navidad por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación, con el siempre navideño Freddy, que soy yo. La disparatada elfa Jardita. Hola, buenas. El locamente navideño Randy. ¡Feliz Navidad, muchachada! Y el viejo pero altamente feliz Bob. ¡Ho, ho, ho! Con la aparición especial del señor Marley. ¿Pero queréis moriros ya? Y en este especial de Navidad repasaremos los anuncios de regalos más terribles de la televisión actual. Parodiaremos otros podcasts y, aunque aún no lo sepamos, viviremos una bonita parodia de Qué Bello es Vivir. Todo ello con un nuevo episodio de La Parda, 24 segundos y Enfermero Dónde. Esto es Normas de Equivocación, especial Navidad. Bueno, y si eso vamos con alguna sección especial navideña o algo, ¿no? Que empieza de rasca. Sí, tanto y... Chicos, ¿dónde está Randy? Ah, ni idea, creo que el señor Marley ya ha llamado para algo. El siempre adorado y señor Marley. ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡De una vez! Chicos, chicos, ¡qué desgracia! Vuestro amigo Randy acaba de caerse un lago helado. ¿Qué? Sí, sí, me temo que vais a tener que ir a rescatarle y cancelar el programa. Y quizás los siguientes programas, por eso de estar de luto y... Suda, casi nos libramos de él. Visto así... Pero, Pero es vuestro compañero, deberíais ayudarle, ¿no? Bueno, pues eso, ¿de qué vamos a hablar en la siguiente sección? Pues... anda, mira, ahí está Randy. Chicos, no vais a creer lo que me ha pasado. Resulta que he caído en un... Da la impresión de que nos importa. Me cago en... Así que la incompetencia está ligada con la inutilidad, ¿eh? ¡Vos, pon la tele! Vamos a ver, mando, ahí estamos. ¡Y hablan como en la peli! ¡Hasta el infinito! ¡Eres como la peli! ¡Los bodies muy infinitos de Toy Story 3! ¡De Simba! Yo solo lo quiero con acento sudamericano. ¡Chichovelo! ¡Mi chichovelo, pues, está malito! ¡Mira qué mofletes tan rojos! ¡Pon el termómetro! ¡Tiene fiebre! ¡Es un perro, un niño! ¡Tomar vitaminas, no! ¡Leche tampoco! ¡Un jarabe! ¡Venga, tómatelo! ¡Prueba una inyección! ¡Ah! ¡Ya se ha curado! ¡Es un perro! Yo quiero el bebé perro. La banda ya empieza a tocar. Bob Esponja. La batería marca el compás. Bob Esponja. Esta banda es la original, ¿no? Música genial. Bob Esponja. Luces de colores, disco total. Bob Esponja. Micrófonos, cantar y con tus amigos tu banda formar. Son los instrumentos de Bob Esponja. Sí, Senda. Ah, no. Jordi, vamos a pasear en coche. ¡Salimos ya! ¡Sí! ¡Que marcha, tío! ¡Sí, colega! ¡Sí! ¡Joder, esto! Pero esto es lo que está de moda ahora, lo que ven los jóvenes. Es Barbie y su Fiat. Así tenemos que ser para atraer al público joven. Es Barbie y su Fiat con viviendas. ¡Con sentidos! Llega la taquilla musical con la canción Un amor de la luz. ¿Qué es con sentidos? Y es magnética. De niños, ¿no? Que son muy consentidos. Pero si me... no me claro, solo a los niños consentidos les comprarán esto. Mientras bailas con su música. Todo tiene sentido. Tiene de todo. Ponte guapa. Ponte guapa con la raquilla. Ponte guapa, Freddy. Sí, Simba. ¿Otra vez? Bote pedorreta. Seis diferentes. ¿Qué? ¿Qué personaje te saldrá? ¿Y ah, pedorreta? Este boli tira bolitas. ¡Tira bolitas! ¡Saltando! Boli tira china secreto y botes pedorreta sorpresa. ¡De Phineas y Fer! ¡Las clásicas de la serie! Mi taquilla y mi corazón musical de Justin Bieber. ¡Bien! Un armario y cajoncitos para guardar mis secretos. Si supierais que duermo abrazada a su corazón... Pensaremos que eres tonta, querida. Secretos que tiene una niña de 11 años. Suena su canción y puedo conectar mi dispositivo musical. ¡Toma! ¡Por no tirar iPod! Es que hay oportunidad de derechos. ¡Chichilo! Esto no parece muy infantil, ¿eh? No. De hecho, parece un reto para Freddy. ¡Freddy! ¡Un coño de deportivas y con jeans! ¡Basta! ¡Un coño de brillan en la oscuridad! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! ¡No, yo quiero eso! ¡Sí! Mira, no me hacen falta linterna. Me bajo los pantalones con y ya está. Con el set de virtualización, mete al personaje real en el escáner y listo. Sí, sí, es sí, sí. ¿Escáner de qué? Sonido. ¿Es tú eres del club? No, no. De Simba. Es del club. No ha dicho sí, Simba. Es un moco pedorreta. ¡Otro pedorreta! Tu hermano aprieta el moco con la mano. ¡Ah! En un esfuerzo divertido, pero si yo no he sido. ¡Ah! Es el moco pedorreta de Bob Esponja. ¿Por qué quieres un moco pedorreta? Pero creo que eres de Bob Esponja. Más que genial, ver. Y de, oye, hay de todo. ¡Moco pedorreta de normas de equivocación! Pero a nosotros se nos tiene que asociar con algo más bonito, como con un chichiló o con otra cosa, ¿no? ¡Compra con el chichiló de Jardita y...! Ahora hay ofertas, por favor. Dice cuatro frases. ¡Basta ya! Y brilla en la oscuridad. Eso han sido tres frases, tío. Eso es. Si no sabes contar, tienes un problema. ¡Farsante! Bueno, vamos con la siguiente tanda. Vamos, ¿no?, con la siguiente tanda de anuncios. Mila se ha constipado. Y Malo se ha contagiado. Mira, la fiebre de Mila a Malo se le ha pegado. La gripe, ¿eh? Malo, ¿qué ha sido de Mila? Malo, no seas malo. Están malitos. Catatónico. Familia Europea. No puede reaccionar. Mira un punto fijo. No se mueve. Figuras que te van a encantar. Iwi es tu mundo. Descúbrelo. Este tenían que poner. Al final, cuida el planeta. Con Barbie vamos a ser princesas. Venga. La peli Escuela de Princesas llega al maletín habitación. Se despierta la princesa. Cómo gira y se convierte en bañera. ¿Y tú qué es? ¿Y puedes ser princesa, chicos? Y después con la garrafa se dirigen hacia el baile. Tanto todo lo que pasa. Con el maletín habitación y la carroza de Barbie Escuela de Princesas. ¡Vamos a vivirlo con Barbie! Una fantástica cocina con diseño ultramoderno y delicioso. Su muy perdido ya. Cuando corrediza espacios y modulares. No tiene nada que ver. Cocínalo. Y su placa de cocina de inducción ultramoderna. Y un cajón y un botellero. ¿Esto es una cocina? ¿Un cajón y un botellero? Mágico pastel. ¿Es un juguete? ¿Es una cocina? ¿Pastel? Pero ¿sabes además qué? ¿Sabes además qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es Smog. ¿Oh? ¿Oh? Ahora puedes poner a William con su enorme espada y espada, la enorme espada. No seas malo, solo en Toy Story. No seas malo. De Simba. Seas malo. Spinet. Señor, el agente Spinet está conectado. Es imposible. Cuatro estilos Spinet, el top de la tecnología secreta. Para grabar hasta 20 minutos de vídeo, 3 horas de audio y hacer 2.000 fotos. Spinet. Y con la cámara sentada. Usa la niña flipada. ¡Dile de derechos! Puedes conectarte a la central Spinet y descargarte nuevas misiones. Excelente trabajo, agente. Spinet. Eso pasará, eso pasará. Caravana, es una pasada. Es de Supernanas y se abre, qué chulada. Para ti y tus amigas. Verás qué divertida, con salón y con vaquilla. Tiene la, hasta la, lucha la. Y cocina, alucina. Súbete a la caravana heladería de cocina, la Supernanas. Me vais a regalar eso, ¿verdad? Sí, Simba. ¡Nuevos Suzupets! ¡Nuevos Suzupets! ¿Qué es eso? De color son todos más guapos. ¿Qué eran los viejos? Color liso y con topos muy variados. ¿Topos? Son divertidos. Mira lo que intentan hacer, pero no les sale. Super tiernos con todos sus accesorios. Tú podrás jugar. Nuevos Suzupets de color. Esto hay que decir que son unos hámsters a los que la gente les viste. Les pone trajes de princesa. ¿Y Jarrita, cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Mal, expulsa de mamás. Me he pedido uno este año. A mí me gustan las canciones. Mira cómo. Mira, se puede hacer una de Freddy. Freddy mira al frente y tiene un micro justo delante y mueve la cabeza y mueve la colita. ¿Lo estás improvisando ahora? Mueve las manos. No os creo, esto tiene que estar preparado ya. Sí. Increíble, estoy enfadado. ¿Qué? Voy a poner la tele. Ah, poner la tele otra vez. El mando. Yo creo que esto está quedando realista, ¿eh? Venga. Me gustaría tanto tener un pony. Y es el único pony que expresa sus emociones y que los demás no. Cuando tiene hambre, te llama. Dale su zanahoria. De verdad. Dale su zanahoria. Si escucha un sonido inesperado, se asusta. Joder, lo guau, no un pony, ¿eh? No estimado. El sonido inesperado. Código Lyoko. ¡Otra vez! ¡Toma! Llegan las canicas mágicas de Código Lyoko. ¡Canicas! ¡Increíble! ¡Ruedan y ruedan y siempre miran hacia arriba! ¡Ruedan y ruedan! ¡Qué poderosos! ¡De los diferentes con todos los personajes de la serie! ¡Poderosos! ¡Son las canicas como otras cualquiera! ¡Descubre el poder en tus manos! ¡Son de Código Lyoko! ¡Canicas mágicas de Código Lyoko! ¡Son mágicas! ¡Qué poderosos! ¡Sí, Simba! ¡Sí! Lazy Town llega Sportacus al rescate en su aerocápsula. La sala se despliega con Sportacus y su aerocápsula de Simba. ¡Otra vez! Cuando sepa de quién se meta el chichi, lo voy a quedar decepcionado. ¿Qué va a rimar? Y cuando ellos tienen hambre comen pizza mogollón. Luego van todos al cine a ver un peliculón. ¡Qué bonito! ¡Qué buenísimo! Los hámsters van a ver un peliculón. ¡Wala! ¡Hala! ¡Su scooter rosa! ¡Está preciosa! ¡Preciosa! Salta las llaves en su maletero con números secretos. El móvil en el salpicadero. ¡Sí, me gusta! ¡En el asiento! Debajo de la noche aparece un aviso solo para pijas. ¡Y mira qué posturas tan graciosas! Es Nancy y su scooter rosa. ¡Graciosa rosa! Nancy, no Nancy. ¿Sabes qué tiempo hará mañana? Más o menos. ¿Prefieres el sol o la lluvia? La lluvia. ¡Qué interesante! Sí. Ni sí ni no. El juego no, pero voy a decir ni sí ni no. Un juego de mesa. Y para eso hace falta un juego de mesa. Lo último de Justin Bieber. ¡Ay, sus mejores canciones! Escampetas, estuches y agendas. La música de Justin en tu me encanta que diga lo de Bieber. ¡Código Lyoko! Ahora tú vas a ser como Jamie con el auténtico ser. Freddy, yo sé que quieres ser como él. El personaje ¿como real quién? Scanner y listo. ¡Listo! ¡Vas a tener el auténtico Scanner con luz y sonido! ¡Wow! ¡Un Scanner! ¡No me entero de nada! ¡Genial! ¡Nadie se entera de nada! ¡Sí, sí, Simba! Sí. Y aquí acaban los anuncios, chicos. Esto ha sido la mejor Navidad de todas, chicos. Hay que decir que el primero del caballo da mucha grima porque solo sale una niña ese, ¿no? Con un caballo de peluche y se imagina, yo creo que está esquizofrénica, que es un caballo de verdad. Entonces sale acariciando al de peluche y se transforma en uno de verdad. Es como Calvin y Hobbes. Más o menos. Y luego, bueno, ¿qué más hay que comentar? Una valiosa lección de amistad. Dice aquí uno que su regalo para Navidad quiere que sea una grabadora con todas nuestras frases épicas como... Sospechoso. Sospechoso. Y... Canastics. Canastics. Es una inversión, una expresión que he inventado ahora mismo. Y estoy popularizándola, ¿vale? Así que, por favor, oyentes, decid canastics lo más que podáis hasta que se extienda. Muchas gracias. ¡Claro! Bob, los oyentes han dado su opinión y su opinión. Y han dicho, canastics, qué buena idea. Y su opinión es querer morir. ¡Ah! Lo siento, tío. ¡Pero o sea, tengo más expresiones! ¡Que no! ¡Ahí! ¡Hala! El resfriado invernal de todos los inviernos. Tranquilos, que casualmente tengo aquí un jarabe para darnos a todos, que... Ah, sí. Antes he visto al señor Marley cogerlo y echarle algo de una botella así como con una calavera. Seguro que eran vitaminas para los huesos. El señor Marley siempre pensando en nosotros. ¡Ah, perfecto! Me siento como nuevo. ¡Qué gran sensación! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Lo conseguí! ¡Cianuro en el jarabe! ¡Una idea brillante! Ahora mismo llamo arriba para decirles que ya no habrá más normas jamás y que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué bien! Siento una siestecilla para revitalizar cuerpo y mente. ¡Y que lo digas! Y ahora sigamos con el programa. ¿Por qué? ¿Por qué no morís? Ah, señor Marley, siempre tan chistoso. En fin, ¿qué tocaba ahora? Ya vamos con las aventuras de Rodolfo Blanco, un hombre normal arrastrado en la espiral de vicio de cine pirata. Salvado en estrellas por el inesperado retorno del enfermero, donde con pronto se echa con una caja de cartón. ¿Qué locas aventuras vivirán en este especial de Navidad? ¡Estamos! ¿Es esto Manhattan, año 2087? Vale, creo que no. Oye, perdona, pero ¿exactamente quién eres tú? Soy el enfermero del planeta Gurdularfo, 59ª reencarnación, y viajo por el continuo espacio-tiempo ayudando a los que lo necesitan, con la ayuda de mi compañero, Jaime Bauer. Entiendo. ¿En serio? No. Debido a una nueva conspiración de mi archinémesis, el profesor, aliado con James Cameron, Jaime y yo fuimos extraídos de nuestra dimensión y quedamos atrapados en la tuya, fusionando mi cuento original con un locutorio de una radio no sé qué, inutilizándolo. ¿Como en Casablanca? Un poco sí. ¿Y entonces vosotros vivís en una dimensión con naves espaciales y...? No, la dimensión es básicamente parecida a esta, pero allí todos somos zurdos. Alucinante. De modo que Jaime Bauer y yo recorremos esta dimensión con esta caja de cartón que más o menos viaja en el espacio y en el tiempo, intentando encontrar nuestros duplicados diestros en esta dimensión para restaurar el continuo espacio-tiempo, recuperar mi armada Prontis y volver a nuestra dimensión. Asumiendo que no me hubiera enterado de nada, lo que me acabas de decir significaría que... Que vamos a estar dando vueltas por varios sitios durante la próxima temporada hasta que todo se solucione con el Deus Ex Machina más forzado de todos. Ah, claro, era tan obvio. Bueno, ahora sí que sí. Manhattan, año 2087. Cruzo los dedos, a ver si... Enfermero. Jaime. He encontrado a la persona que buscábamos. Estupendo, hoy es el enlace que necesitamos para volver a nuestra dimensión. ¡Vamos allá, entonces! Enfermero, hay un desconocido en el locutorio. Y parece diestro. Oh, Jaime. Este es nuestro nuevo amigo y ayudante, Rodolfo. Eso. Rodolfo, Jaime y el enfermero, juntos contra el desbarajuste del continuo espacio-tiempo. ¡Vamos allá, chicos! ¡Manhattan, año 2089! Manhattan, año 2089. FBI, Departamento de Ciencia Fringe. Agente Bauer, el doctor Bishop ha detectado un nuevo fenómeno Fringe perteneciente a la pauta. Debe bajar al laboratorio inmediatamente. Pues claro que bajaré, porque me gusta subir y bajar escaleras mientras canto. ¡La, la, la! En enero, Margarita Bauer volverá en Fringe. El título original era tan gracioso que una parodia no podía superarlo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y creo que con esto termina nuestro especial navideño. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurra por nave. aplauso para... ¡Chicos, chicos! Joder, Marley, qué pesadito, ¿eh? Es hora de que os confiese algo. ¿Qué pasa? ¿No le ha gustado el especial navideño? ¡No! Hoy he venido con la misión exclusiva de deteneros, pero nada de lo que ha hecho ha funcionado. ¿Pero por qué querría usted detenernos? Sí, estoy seguro que le damos mucha audiencia. 2 personas por lo menos. He decidido que es momento de mostraros cómo sería el mundo sin vosotros. A ver si así aprendéis la lección. Chicos, ¿qué le ha pasado al locutorio? Sí, parece limpio. ¿Ya habéis visto? En la puerta ya no pone Exchange Locutorio, pone Radio Carcoma. Chicos, en esta realidad una célebre cadena de radio escuchó la emisión de Radio Carcoma y como no estaba vuestro programa, quedó prendada y decidió reestructurar el estudio. Pero eso no es todo, salgamos a la calle. Anda, qué feliz será la gente, ¿no? Eso es porque como vuestro programa no existe, las reformas económicas del nuevo gobierno surtieron efecto y llevaron al país a un estado de riqueza económica enorme. Eso no tiene sentido. ¿Dónde están los datos empíricos? Eso, ¿dónde están los gráficos que lo demuestran? Pero hay más. Acompañadme a casa de este individuo anónimo. Aquí, este escuchante de podcast inocente está bajándose todos sus podcasts favoritos, entre los que ya no estáis vosotros. O Equivocación Podcast, el podcast de la tontuna audiovisual. Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de O Equivocación Podcast. Con ustedes, el señor Ferindo. Claro, hay que saludar al resto del equipo. Hardy, desde Madrid. Igual se te oye un poco mal. ¿Qué dices en el chat, Randy el Fresco? Pues ahora mismo hay muchas personas conectadas, señor Ranita. Tenemos a un tal Randy el Fresco, a una tal Hardy, a un tal señor Fredindo y a un tal Bob Extero. ¡Lo estamos petando! Bueno, ¿y a ti quién te ha preguntado, becario? Creo... ¡Mamarracho! Bien dicho, Hardy. Pero yo solo quería hacer reír a los niños. Bueno, pues ahora no me da la gana de leer las noticias. Volví a leer mi guión a cambio. Escena 1, exterior. Esto es un niño que va por la calle y entonces... ¿Eso es lo que has conseguido, Bobex? Ahora, a leernos otro guión de los suyos. ¡Oh, caramba! ¡Qué moneda más bonita! José, vaya, ¡tetas! ¡Eso ha sido bueno, Hardy! Bob, ¿qué te he dicho, becario? Desde luego, esta gente que no respeta la autoridad. El niño bienvenidos a De Qué Va, soy Rune, un beso para mi gato. Otro para Gente Kojima. Ay, Freddy Sack, ¿cómo eres? Otro para, yo qué sé, para alguien. Bien dicho, Jardineta, y otro para otro alguien, yo qué sé. Bueno, Jardineta, cuéntanos, ¿de qué va, de qué va? Pues de qué va, de lo que de qué va. Bueno, vale, pero ¿de qué va, de lo que los oyentes quieren que vaya, de qué va? Eso es, y hoy de qué va de lo que alguien ha dicho que va, de qué va. Entonces, ¿de qué va, de qué va? Entonces, ¿de qué va el de qué va, si va, de qué va? Oye, qué fácil es tirar 20 minutos. Anda, pon la intro otra vez, con lo que mola. Digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que valen su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa. Y ahora, el podcast de las músicas y sonidos aleatorios durante 75 minutos. ¡Oh! ¡Qué podcast más bueno! Menos mal que nadie lo estropea diciendo cosas por encima o cantando. ¡Estamos de vuelta en Radio Carcoma! Bueno, chicos, ahora que sabéis cómo es el mundo sin vosotros, ¿Qué decís? ¿Es momento de cancelar normas? Visto así... La verdad es que... Chicos, creo que todos hemos aprendido una valiosa lección hoy. Y que lo digas... Hemos aprendido lo feliz que es la gente gracias a nosotros. ¿Qué? Hemos aprendido que esta es una época de compañerismo, de arrimar el hombro y hacer lo que más nos gusta. ¡No, no, no! ¿Sabéis, chicos? Tras esta noche creo que ninguno de nosotros duda de que tenemos que hacer un especial Nochevieja. ¡Sí! ¡No! Clarence, otro año en que no has frenado a los de normas. Bueno, pero al menos esta vez no han cantado. Chicos, chicos, tengo una idea cojonuda para el especial de Nochevieja. ¿Canciones? ¡Bien! So here's goodbye. So soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon goodbye. Followed me, I followed you. We were like each other's shadows for a while. Now, as you see, this game is through. So, although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. Hola, soy Sune. Hijos de puta, los odio.